Gracias, compañeros. Vamos ya con la información meteorológica y tras la misma comenzamos con la entrevista con el líder de Unión del Pueblo Navarro en la capital de la Ribera. Buenos días. Sigue cielo nuboso, cubierto en general en Navarra, más encapotado aún en la vertiente cantábrica. Y además crecen nubes de evolución a estas horas, también en horas centrales, por lo que esperamos lluvias que irán aumentando en intensidad durante esta misma mañana. Habrá chubascos. En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Y hoy contamos con el candidato a la alcaldía por Unión del Pueblo Navarro, el señor Alejandro Toquero, con quien ya estamos en directo, también a través de Facebook Live, que le pueden ver el vídeo en estos momentos, y como saben también a través de internet en radiotudela.com. Bienvenido, señor Toquero, ¿cómo está? ¿Cómo Hola. Se encuentra? Saludos, Paul. Bien, muy bien. Mucho trabajo. ¿Mucho trabajo? Muy liado, sí. Una de las cuestiones que estamos viendo es que su paso a ser el líder de Unión del Pueblo Navarro vino por una ausencia de primarias. ¿Cómo vivió ese momento? Bueno, no es así. Hubo primarias, lo que pasa que fui el único candidato. Por lo tanto, yo sí que presenté mi propuesta. Cuando la presenté la hice muy sopesadamente con tanto la familia, con los amigos y sobre todo pues muy apoyado por la gente tanto de UPN aquí en Tudela como en Pamplona, gente de dentro, gente de fuera, y bueno, pues di el paso, presenté mi candidatura. Cualquier otra persona podía haber también presentado su candidatura, era muy sencillo, también tenían que ser simplemente afiliados y tal. Y bueno, pues la gente pensó o vio que, bueno, pues que la única candidatura, la mía, era la correcta y era la mejor que era para estos momentos, para el futuro de UPN en Tudela. La noticia de última hora además también va con su partido, después de esa rueda de prensa que ofrecíais hoy por la mañana, en la que exponíais que el alcalde de Tudela se está reuniendo con los diferentes equipos deportivos para explicar que esos 3 millones de euros de inversión hacia la capital de la Ribera para ese nuevo polideportivo que le estaba explicando, según las opiniones que hemos podido escuchar, que en lugar de que fueran para eso, fueran para arreglar o reparar infraestructuras de Tudela, cosa que escuchábamos también que en ese momento desaparecerían. Es lo que estáis diciendo. Sí, no, me preocupa que el alcalde de Tudela esté, no que se esté reuniendo con las entidades deportivas, solo faltaba, es su trabajo, lógico. Lo que sí que me preocupa es que les esté diciendo cosas que no son reales. Les está afirmando o haciéndoles ver que intenten votar la modificación de esa enmienda, del concepto de que los 3 millones vayan para el polideportivo, cambiándolo a mejoras en entidades deportivas de Tudela, sabiendo que es una enmienda nominativa. ¿Qué significa eso? Que no se puede cambiar, que ya está dirigida al Senado, no se puede modificar. Por lo tanto, o esos 3 millones van al polideportivo o se pierden. Eso es lo que no les está diciendo el alcalde a los entes deportivos, y eso es lo que me preocupa, que está enfrentando, cuando los clubes deportivos siempre se han llevado genial entre ellos, está creando un enfrentamiento entre ellos, entre unos que quieren una cosa, otros otra, sabiendo que además lo que les está comentando no es cierto. ¿Y qué motivos tienen para hacerlo, según su opinión? Bueno, pues eso se lo tendrás que preguntar tú al alcalde. Yo creo que estos 3 millones que ha conseguido UPN, como si los hubiera conseguido otra persona, son buenos para Tudela. Nos tendríamos que juntar cuanto antes para ver cómo lo realizamos. Y lo que sí que me gustaría es que el alcalde también les podía explicar por qué el Grupo Unido Podemos, donde está Izquierda Izquierda, votó en esa comisión en contra de esa enmienda en Madrid, en contra de esa enmienda de los 3 millones de euros para el polideportivo de Tudela. Eso es lo que el alcalde se le ha debido de olvidar. Entonces, yo creo que el pabellón, un nuevo polideportivo para Tudela es necesario, tenemos el dinero, y si no es todo, tenemos una gran parte para empezar este ilusionante proyecto, y lo que tendríamos es que ponernos a trabajar y no marear la perdiz, y en vez de ayudarnos a evolucionar en este tema, no enfrentar a los clubs y malmeter en este sentido. Yo creo que no es bueno para Tudela y no se está pensando en el futuro de Tudela. Cuando hablamos de esa partida de los 3 millones, imaginamos que todo va a tener un proceso y esto no se hace de la noche a la mañana, pero ¿qué calendario estima usted que es? Pero si es que el calendario lo tiene que poner el señor alcalde. Yo, si fuera él, ya me hubiera reunido con UPN o hubiera llamado al Consejo Superior de Deportes, que es de quien viene esta partida, para ver cómo lo tienen que desarrollar, o ya hubiera puesto a un equipo de trabajo a buscar algún tipo de terreno sabiendo que tenemos esta disponibilidad. Yo no sé lo que ha hecho el señor alcalde, lo que sí sé es que lleva toda la semana reuniéndose con clubs para intentar cambiar que no se haga el polideportivo. Que lo diga él, si él no quiere hacer el polideportivo, que lo diga, pero que no utilice la excusa de los clubs, porque no es bueno ni para los clubs ni para Tudela. Él exponía que, bueno, las palabras que vamos a poder escuchar también, que tienen que ver, él decía que tenía dudas, que no sabía que tenía dudas sobre que ha pedido información, pero que no las ha recibido, es lo que exponía él. ¿Pero a quién se las ha pedido? Porque yo he hablado con mis compañeros de UPN, por si acaso, y nadie ha recibido una llamada del ayuntamiento ni del alcalde para sentarnos a ver cómo podemos desarrollar este tema. Estas eran sus palabras. Cómo sea esa enmienda, cómo esté redactada, si es plurianual o no, cómo se articula, y a todas esas preguntas no hemos tenido respuestas fiables y por escrito. Hemos insistido en numerosas ocasiones, creemos que la política debería hacerse de otra manera, creemos que si hay un equipo de gobierno en una localidad y se quieren conseguir cosas para esa localidad y ese equipo de gobierno tiene que gestionar los recursos de todos, pues ir con enmiendas que en algún caso pueden ir en contra de la política que ya está o de la línea de trabajo que ya marcan los informes técnicos y que ya ha adoptado el propio equipo de gobierno, a veces es intentar poner zancadillas. En cualquier caso, nosotros lo que intentaremos será gestionar lo mejor posible todos los recursos que vengan de los presupuestos generales del Estado, vengan de los presupuestos generales de Navarra o vengan de subvenciones europeas como hemos conseguido hasta ahora. Pues parece ser que ahora tener dinero para hacer un polideportivo es un problema. No sé, yo creo que hemos tenido tantos años en Tudela que no había inversión o que no había dinero, que pues por la crisis, por las circunstancias, que ahora se consigue. Fíjate lo que te digo, me da igual quién lo haya conseguido. Hemos conseguido algo bueno para Tudela y no nos ponemos en marcha y empezamos a pelear de que no me has dicho que no. Llama. Si es que no hemos recibido ninguna comunicación, él es el que se tiene que poner. Si yo fuera el alcalde, soy el primer interesado en cuanto antes, sabiendo que tengo dinero, hacer ese polideportivo. Llama. Si es que no ha llamado a nadie. Pero es muy fácil decir estas palabras tan rimbombantes. No es lógico. Y esos esfuerzos que está destinando en las reuniones con todos los clubs de Tudela, por teléfono, presenciales, destínalos, por supuesto que se tiene que reunir, pero esos esfuerzos, destínalos en ponerte en contacto con el ministerio, con nosotros o con quien creas necesario para empezar a trabajar en el nuevo polideportivo. Entonces, no, yo creo que se está alargando en un tiempo que no lo veo lógico y que no es bueno para nuestra ciudad. Los pasos que Alejandro Toquero realizaría, está claro que también usted, el calendario está claro, mayo del año que viene son las elecciones, ¿qué equipo, cómo lo quiere diseñar el equipo de UPN Tudela y qué plazo se marca? Bueno, yo ahora lo que estoy haciendo, este intenso año, lo he dividido por fases. Una primera fase en la que estoy es me estoy reuniendo con muchísima gente, colectivos, asociaciones, para ver qué necesidades tienen, para ver qué necesidades tiene nuestra ciudad. Yo no tengo todo el conocimiento, por supuesto, y quiero. También hay gente que está haciendo también recopilándome información sobre necesidades y sobre cómo ven el futuro y cómo debería ser el futuro de Tudela. Eso es lo que estoy haciendo ahora durante una etapa. La siguiente, lo que quiero hacer es crear un programa ilusionante, realista para Tudela, para que Tudela evolucione y avance de una vez por todas. Y luego, por supuesto, como sé que me lo vas a preguntar, las personas, ¿no? Las personas que van a ir conmigo a mi lado. Bueno, yo creo que eso es lo último. primero me quiero centrar en estas dos patas. ¿Pero qué perfiles busca? Bueno, a ver, estoy buscando perfiles. Voy a unar gente que yo creo que ahora es válida, que está trabajando actualmente en UPN Tudela. Y, por supuesto, no te voy a engañar, quiero que entre gente nueva, gente con un perfil profesional, un perfil técnico, un perfil que sepan defender cada una de las materias del ayuntamiento, que sean totalmente válidos. Y fíjate, llevamos un tiempo a una parte, llevamos unos meses en los que todos los días se están afiliando gente a UPN Tudela. Me alegra mucho, y además es una enorme responsabilidad, porque además son gente joven. Joven, estamos hablando de 30, 40, 50 años, para mí eso es gente joven, y es gente profesional que bueno, pues que están viendo que no le gusta lo que ven y que se asoman y se acercan al proyecto político que nosotros tenemos. Yo no sé si habré sido yo, si habré sido el cambio, si habrá sido que les apetece en este momento, pero con esa gente además me voy a juntar dentro de poquitos días. Y vamos a charlar porque quiero también ellos saber qué quieren proponer y quién quiere sumarse a este nuevo proyecto. ¿Tienen que ser afiliados para que usted les proponga estar en el equipo? No, en absoluto. Yo voy a buscar a la gente que creo que puede defender Tudela como yo me gusta defenderla y que tenga muchas ganas por luchar por su ciudad. A quien no le va a poder decir es a Merche San Pedro ya. Bueno, yo a Merche San Pedro la conozco de vista, tampoco tengo mucha, no he tenido relación con ella. Ella sabrá lo que ha hecho. Lo que sí que yo estoy muy contento de este nuevo proyecto para UPN Tudela, ilusionante, de gente nueva y sobre todo la enorme responsabilidad que me supone estos nuevos afiliados que están viniendo a la sede día tras día. Los oyentes preguntan si cree necesario y si va a apoyar la remodelación del Ciudad de Tudela. Sí, por supuesto. A ver, el Ciudad de Tudela hay que remodelarlo, no queda otra. No, o sea, todos hemos visto esas goteras. Yo estaba ese día del partido y me dio mucha vergüenza. Hablamos del Ciudad de Tudela, al campo de fútbol Tudela. Perdón. Sí, también, por supuesto. Yo también voy al tudelano y ese campo no se corresponde con lo que necesita Tudela. Lo primero que hemos hecho es el polideportivo, pero es que ahora viene, de hecho me voy a reunir en breve con el Club Deportivo Tudelano para ver las necesidades que necesitan. Eso es lo que estoy haciendo ahora, reunirme con todos para ver qué es lo que necesita Tudela, y además lo voy a ver in situ. Voy a ir al estadio y quiero que me lo enseñen. Quiero verlo. No quiero que me lo cuenten. Quiero verlo para abrirme los ojos de lo que necesita Tudela. Y el Ciudad de Tudela, por supuesto, también necesita... Tudela necesita un campo de fútbol en condiciones. Hablando de Tudela, es la capital de la Ribera, una Ribera que ha tenido un impulso en esta legislatura. Por parte cultural hemos visto propuestas del concejal de Cultura que iban en la mano de aunar, de hacer cosas de forma comarcal. Entendemos que esa línea a usted le gusta y hacia dónde quiere dirigirse. Sí, no, por supuesto, Tudela tiene que ser la capital de la Ribera, así lo es, pero también necesitamos que... Está muy bien que nosotros hagamos comarca, por supuesto, nos lo tenemos que creer, y Tudela debe liderar esa comarca, pero también tenemos que hacerle entender a Navarra, a Pamplona, que la Ribera es más que venir aquí 4 días y comer 4 alcachofas y comer 3 espárragos. Eso no puede ser. O sea, nos encanta que vengan aquí, pero tienen que saber que hay muchísimo más potencial en la Ribera como para que nos delimiten en ese sentido. Necesitamos mucha más inversión de Pamplona, no la estamos teniendo. Ya no te digo cariño, que eso sí que creo que tenemos cero, pero sí que necesitamos nosotros sí que nos lo creemos, pero tenemos que hacer entender, o que alguien tiene que subir a Pamplona, hacerles entender que la Ribera, que un proyecto para Navarra no existe si no hay un proyecto para la Ribera. Y yo creo que ahora en Pamplona no hay un proyecto para Tudela ni para la Ribera. Estas fueron las declaraciones de Eneko Larrarte respecto a la manifestación de mañana. Yo firmo, venga de quien venga. Lo que creo es que lo que hay detrás es una falacia que yo no comparto. Y es que esté existiendo una discriminación y una utilización con la política lingüística de este gobierno, ¿no? Yo creo que venimos de un periodo en el que UPN en determinados casos me parece que sí que discriminó el euskera en algunas zonas que lo tenían como primera lengua y que no le dio el trato que debía como valor de cualquier lengua que haya en cualquier territorio, y lo que creo con el tema lingüístico es que tiene que responder a la realidad sociocultural, ¿no? Y que evidentemente no puede ser tratado de igual manera, o no se le pueden dedicar los mismos recursos al euskera en Tudela que en el Baztán. O sea, yo creo que eso es obvio. Lo que creo es que es una manifestación que va contra la política lingüística del gobierno y del cuatripartito, que ha podido cometer errores y que en alguna cuestión yo puedo estar en desacuerdo, pero lo que creo es que la manifestación va contra esa política lingüística, y yo no comparto que esa política lingüística esté imponiendo el euskera. Alejandro Toquero. Yo sí voy a subir mañana a Pamplona. Creo que es mi derecho y mi deber. Yo creo que... Yo en esto no estoy de acuerdo con el alcalde. Yo sí que creo que a ver, el que diga que es una manifestación contra el euskera está totalmente equivocado. Yo ojalá supiera euskera, no tuve la oportunidad en mi época estudiantil de aprenderlo. Pues bueno, pues es la desgracia que nosotros tenemos. Pero lo que sí creo que este gobierno actual está utilizando el euskera para crear navarros de primera y de segunda. Y qué casualidad, los de la Ribera siempre somos los de segunda. Y eso no puede ser. Cuando dice el alcalde que no cree que se esté utilizando y que haya navarros de primera y de segunda, mira, yo trabajo en una empresa, yo trabajo aquí en una empresa en Navarra, y utilizamos tres idiomas para trabajar, para utilizar la externalización. El castellano, el inglés y el francés, por motivos de negocio, son los tres idiomas que necesitamos. Ahora ha salido una ley del gobierno de Navarra que para trabajar con la administración pública, mi empresa trabaja mucho con la administración pública, necesitamos el euskera. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora una empresa del País Vasco, que sabe euskera pues porque la han estudiado desde toda la vida, ahora vale más que mi empresa de Tudela, a nivel de trabajar con la administración pública de mi propia comunidad. Si eso no es crear navarros de primera y de segunda, por favor, pues ya me dirás cómo. O sea, si el euskera es un idioma maravilloso, es precioso, pero lo que no se puede es utilizar políticamente como un arma para crear distintos estamentos de navarros. Y ya lo dijo Álex Grijelmo, que es un periodista muy, muy conocido, que una cosa es el derecho de un hablante a hablar en una lengua y otra, el de una lengua, a tener clientes obligatorios. El euskera se defiende, pero no se puede imponer. Y aquí en la Ribera no lo hemos hablado nunca. Entonces, no podemos ser iguales. Y lo que yo no quiero es ser más. Yo no quiero ser más, pero lo que no quiero es que seamos menos. Y yo para mi hija, por ejemplo, que yo he decidido que estudie el PAI, que estudie inglés, pues porque creo que yo pienso en su futuro y creo que para ella le va a servir mucho más. No quiero que luego, si mi hija, yo ya no voy a opositar, pero si mi hija quiere opositar en su propia comunidad, en su propia tierra, en Navarra, no puede ser menos, no puede ser menos. No quiero que sea más, que gane el mejor, pero no puede ser menos para trabajar en su propia comunidad. Las palabras de Alejandro Toquero, hoy en Objetivo La Ribera, los oyentes también hablando sobre, bueno, pues la actualidad de España, ¿no? De lo que está sucediendo, qué le parece lo que estamos viviendo con Pedro Sánchez Castejón, de presidente del Gobierno de España. Pues hombre, desde aquí, pues yo, pues bueno, darle la enhorabuena, pero bueno, yo siempre creo que llegar a un gobierno siempre tiene que ser por elecciones. Yo creo que es lo más democrático. Yo creo que no es bueno pactar con tanta gente a nivel de Podemos, Bildu, no sé, yo creo que es muy peligroso. Y yo sí que era partidario de que, bueno, el PP ya había llegado su momento, también te lo tengo que decir. Y lo más inteligente y lo más coherente para el futuro de España hubiera sido ir a unas elecciones anticipadas y que ahí ganara el mejor, que ahí ganara lo que decidieran los españoles. Ahora, en cambio, pues bueno, vamos a ver cómo funciona este gobierno, pero yo mucho me temo que va a ser muy inestable. ¿Y qué va a suceder? Pues eso lo vamos a ir viendo. Para eso tenemos a nuestros compañeros de radio, para que nos cuenten las últimas noticias que nos vamos a encontrar. Alejandro Toquero, ¿algo más que decir a los oyentes que nos están escuchando desde Radio Tudela? Simplemente, que el que me vea por la calle, que me pare, que estoy abierto a todo el mundo, que el que quiera decirme cualquier cosa, que ahora soy todo oídos y que mi ilusión es trabajar por Tudela, soy muy tudelano y creo que Tudela puede ser más, pero sobre todo debe ser más. Gracias, Alejandro Toquero. A vosotros. Hasta aquí este espacio de información y de opinión con ustedes, con los oyentes de Radio Tuela y Radio. Les acompañamos, ya saben, durante 4 horas, hoy programación especial desde Madrid, con todo lo que está sucediendo desde la Moncloa, que ya tiene nuevo huésped, Pedro Sánchez Castejón.